¿Esto lo oyó o lo escuchó? Mi impresión es que, lamentablemente, macroeconómicamente, los 4 años de Macri van a ser peores que los últimos 4 años de Cristina. ¿Los 4 años últimos de Macri? Sí, 3 puntos menos de PBI que Cristina, 30, 40 puntos más acumulados de inflación. Sin embargo, sería un error que la sociedad piense que el rumbo promercado de salir de aislamiento es lo que ha causado esto. Si con esta inestabilidad macro vuelve el populismo, en 10 años tenemos un Maduro. Marca de radio, algo más que comunicación. Ese es Miguel Ángel Broda, uno de los gurús del establishment local. Alguna vez, allá por el 2001 o 2002, pronosticó, no me acuerdo, $1 a 10 pesos o cosa por el estilo. Pero es un tipo escuchado y habló de un fracaso de Macri, claramente, más allá de que no hay que echarle la culpa al mercado, y lo empalmo con también lo que dijo Cristiano Ratazzi, el titular de Fiat, esta semana, que los mercados ya no le creen más a Macri. ¿Qué pasa? Hay una situación de, no digo que de quiebre, pero crujiente en la alianza gobernante, en lo que es la crema, digamos, de los economistas que los acompañan. Hoy Carlos está vía telefónica. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Escuchaste bien? Sí, perfecto. Bueno, un poco en broma, pero cuando lo escuchaba Broda, sí. Se me ocurrió decir, bueno, mejor tener un Maduro que un podrido, ¿no? Sí, dentro de 10 años, dijo, ¿no? Pero bueno. Claro, por eso. Acá hay varias cosas que habría que tener en cuenta en ese, en eso que dice Broda. Él habla de los mercados. Sí. A veces uno confunde una cosa del Fondo Monetario y otra de los mercados, que no son necesariamente lo mismo. Lo hablábamos hace un par de sábados, ¿no? Si la patria financiera internacional es acaso el fondo, ¿no? Bueno, ¿y entonces? Claro, claro. Bueno, los mercados, todos estos días han estado saliendo distintas noticias. Por ejemplo, Bonelli comentaba el otro día editorialmente que al ministro, al presidente del Banco Central, que fueron ahí a Wall Street a hablar con los mercados le dicen, bueno, primero queremos saber dos cosas, nos preocupan. Si el ajuste la gente se lo va a aguantar, y si pese al ajuste ustedes pueden garantizar que van a tener continuidad. Digamos que eso es lo que en definitiva les preocupa. Y ahí fue donde Duchovne dice, según la versión periodística, Cristina está subiendo y subió 3 puntos, pero en cualquier escenario de balotaje gana Macri. Ganamos nosotros. Ajá. Así es, exactamente eso. Entonces, bueno, y aparecen todas esas teorías de si le conviene a Macri confrontar con Cristina o no, etcétera, etcétera, que realmente a esta altura el partido parecen más para el café que para el análisis político en serio. Pero, en mi opinión, lo que ellos están haciendo son dos cosas. Tratando de meter miedo, necesitamos continuidad, necesitamos continuidad. Para que los apoyemos, primero tenemos que saber que ustedes van a seguir o que lo que va a seguir es lo mismo que lo que hay. Porque podría ser con un cambio de actores, pero no de políticas, digamos, que es lo que tratan de sostener. Y por otro lado, despegarse un poco de que estos efectos que estas políticas generan no son culpa de las políticas promercado, sino de la ineficiencia con que se gestionan. La vieja discusión. Porque si son culpa de las políticas, es muy difícil pedir que se sigan sosteniendo. Si son culpa de errores, si el problema de que se manejó mal la política del Banco Central es culpa de Sturzenegger, con cambiar a Sturzenegger se arregla. Y si la política de la economía era culpa de Pralgay con sacarlos a Regla, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, no es el modelo, no es el ajuste, no es la pérdida de soberanía, no es la cuestión de llegar al equilibrio fiscal primario sobre la base de recortar por todos lados, no es lo que están diciendo todos, para que esto funcione los salarios no se pueden indexar igual que el resto de las variables, porque si no el tema no funciona. Entonces, no quieren o quieren instalar la idea de que, bueno, esos son males pasajeros o impericias y que con correcciones se resuelve. La política promercado hay que sostenerla, cueste lo que cueste, hay que garantizar su continuidad después del 2019 y al final del túnel estará la luz. Carlos, hace apenas unas semanas hablábamos de que lo peor está por venir. Sí. Y resulta que aparece una semana, como la que todavía transcurre en rigor, en la que pareciera que la baja del dólar, que en verdad es la baja en la cotización del dólar, ha servido, por lo menos en lo que es la instalación de la agenda mediática, para relativizar toda otra cantidad de índices, desde las operaciones inmobiliarias hasta lo que está sucediendo con la venta de autos, hasta, bueno, por supuesto, el aumento ya hoy mismo en las tarifas de los combustibles. Con que bajó el dólar parece que se amortiguaron los efectos de lo que fue el terremoto cambiario entre mayo y agosto. Y entonces, ¿lo peor está por venir o están controlando la sensación de lo que pasa? Bueno, por empezar, de esto hemos hablado, como vos decís, sí. Y vos recordarás que yo he sostenido a veces, contrariando muchas opiniones, respecto de que el tipo de cambio estaba donde ellos querían que esté, es decir, que no les incomodaba la gran devaluación, sino que era un objetivo que habían buscado. Y en definitiva, lo que están haciendo ahora es mostrando que con estas políticas logran mantenerlo dentro de las bandas que fijaron en el acuerdo con el fondo, a costa de mantener una tasa de interés que festejan porque el otro día bajó al 68. Pero también quiero decir, para que no exageremos, que lo que se han comprometido es que no va a bajar de 60. Es decir, que todas esas fluctuaciones están dentro de las variables de lo que se ha acordado con el Fondo Monetario Internacional, y que es el margen de maniobra que el gobierno tiene para, digamos, negociar con los mercados cotidianamente. Eso punto uno. Bueno, el dólar está donde ellos quieren que esté. El dólar está donde ellos quieren que esté. Bien. Los salarios están donde ellos quieren que esté. La brecha con los precios está donde ellos quieren que esté, y el presupuesto que le aprobó la Cámara de Diputados con media sanción contiene los ajustes que ellos quieren llevar adelante. Es decir, desde ese punto de vista uno debería decir que el programa marcha dentro de esos objetivos. Ahora, esos objetivos tienen un costo social brutal. Esos objetivos, me voy a volver a adelantar y a decir una cosa que también ya la hemos dicho, pero no dejo de repetirla. Es probable que en los próximos meses logren quebrar la inercia inflacionaria y la inflación comience a bajar, producto de la dureza de la política monetaria. Sí. Más plata de la cosecha, ponele. Y además la restricción monetaria genera una baja del consumo. Yo ayer jorobaba al aire, en el programa de Roberto Caballero, con estos consejos que el gobierno sacó, ¿viste? Para ahorrar nafta. Para ahorrar nafta. Sí, muy bien. Y me acordaba de que el presidente hace no tanto lanzó otra campaña para ahorrar gas. Sí. Estando abrigado en casa. Sí. Y entonces a mí se me ocurría que podíamos agregar alguna campaña de caminar en vez de tomar medio de transporte público para mejorar la salud. Comer menos que eso significa una forma de, pues sabés que la obesidad es una de las causas de muerte o de problemas cardíacos más frecuentes, y por lo tanto combatir la obesidad comiendo menos puede ser una buena práctica para mejorar la salud. Es decir, que uno podría llegar a tener una campaña como esta de los autos, aumentar los peajes genera una felicidad para los que pueden pagar porque se va por las autopistas con menos gente, en los restaurantes, si no fuera por la desgracia de que ahora los llenan los extranjeros, los precios actuales hacen que los argentinos vayan mucho menos. Es decir, uno podría agregar una cantidad de recetas del mismo tipo y del mismo tono y del mismo corte, en el que tal vez dentro de unos meses el presidente nos diga que estamos logrando el superávit energético. Lo que no va a decir es que vamos a estar logrando básicamente porque las empresas están paradas y no consumen gas ni electricidad, porque las familias consumen menos, porque el aire acondicionado no se prende, porque las facturas que llegan son impagables. Y entonces, efectivamente, va a haber menos consumo, y si hay menos consumo es probable que baje la inflación, menos superávit. Está bien. ¿Eh? Sí, es probable. Sí, sí, te escucho. Como también pasa con el superávit comercial. Te muestran como un éxito que hubo superávit comercial, pero no te dicen que importación de máquinas y bienes de capital en general cayó un 30 y pico%. Es decir, lo que más cayó de la importación es la importación de bienes de capital, que no está solo influida por la devaluación, sino porque hay un país con 40 y pico% de capacidad instalada ociosa. Y entonces, ¿para qué hacen falta más máquinas? Si no hay que venderle, no hay para qué producir más si no hay demanda. Entonces, el problema de fondo es que este modelo ajusta hacia la baja, cuando en realidad el problema no es que hay que estar en contra del equilibrio fiscal. Lo que hay que estar es en contra del equilibrio fiscal por vía del ajuste. Hay que buscar el equilibrio fiscal por vía del crecimiento económico, porque haya más actividad, porque entonces se paguen más impuestos, porque hay más generación de riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se puede construir un modelo virtuoso de equilibrio fiscal no basado en el ajuste de los salarios de los trabajadores, de las jubilaciones, de la asignación universal, de los gastos de salud, educación, ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la discusión, porque nos llevan una cosa falsa de que los que no estamos de acuerdo con el ajuste queremos vivir en un escenario de déficit permanente, y no es verdad. Lo que no estamos de acuerdo es que esto se resuelve ajustando, porque la práctica histórica demuestra que no se resuelve ajustando. Mira, anoche yo decía en un acto del instituto por sus 60 años, van 21 planes de ajuste que se aplican en la Argentina. ¿21? El primero de Alzogaray, en 1959. Hay que pasar el invierno. De entonces acá hubo 21 planes de ajuste, todos fracasaron. Todos prometieron lo mismo y todos terminaron igual. Ese es el tema. Carlos, abrazo, hasta el sábado. Clarísimo. Chau, que les vaya bien. Chau, viejo.